La prensa no escribe, la televisión no transmite, la radio habla bajito, el barrio tiene ganas de gritar lo que sufre, pero tiene miedo. Y en el medio del limbo se escucha la música, no cualquiera, la música que le dice al rey que está desnudo, que su reinado de sangre acabará, que el limbo es solo un lugar de paso para un pueblo que añora la libertad. Thank you.